A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. En el último tramo del programa, rumbo a las 11, lo tenemos a Eduardo desde allá, desde el norte del continente americano. Eduardo, buen día, bienvenido. Hola Hernán, hola Ángeles, hola a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, bien, Eduardo. Bueno, esta semana particularmente conmovidos con México por esto que pasó el fin de semana pasado en ese partido de fútbol, ¿no? Con esas imágenes, lo comentábamos con Ángeles, lo que vos nos habías estado enviando, escalofriantes, una vez más un partido de fútbol en nuestro continente con escenas de una violencia muy dura, ¿no? Sí, Hernán, el fútbol en México dejó de ser familiar, dejó de ser un espectáculo familiar, y ahora, bueno, pues está en manos no solamente las directivas, que ya tienen muchos años que están en manos de ampones, sino que también la tribuna. Sí. Vimos estas escenas, como tú dices, escalofriantes entre el Querétaro y el Atlas. El Atlas es el actual campeón del fútbol mexicano. Entre las hinchadas del Querétaro y del Atlas hubo una riña y se salió de control. Y bueno, podemos ver las imágenes en las redes sociales, en donde pues, hordas de sicarios de la porra de la hinchada del Querétaro, pues con el objetivo de asesinar, de hacer el mayor daño posible a todos los que tuvieran un distintivo, una camiseta, alguna gorra, lo que fuera del Atlas. Uh-huh. Entonces, lo que podemos ver en esas imágenes, pues es a estos criminales, a estos sicarios, la mayoría de ellos son sicarios, se dedican al narcomenudeo, al sicariato, al tráfico de personas, pues agrediendo con total impunidad, porque las propias autoridades de seguridad del estadio se sumaron a ellos, se sumaron a estos delincuentes. Ahí vemos también imágenes donde la seguridad, por cierto, privada del estadio, sí, se suma a estos criminales a golpear, a hacerle el mayor daño posible a la hinchada del Atlas, que en este caso el Atlas era el equipo visitante. Y vemos estas imágenes, reitero lo que tú dijiste, escalofriantes, en donde los golpean hasta la muerte. Hay muertos, el gobierno no quiere reconocer que hay muertos, pero en redes sociales podemos ver la cantidad de sobre todo de jóvenes en el piso, sangrando, con la cabeza destruida. Los desnudaron, los dejaron en el piso, los pateaban, uno atrás del otro se les iban sumando para golpearlos. Imágenes espantosas, terribles, escalofriantes. Como entonces dices tú, se confirma que hay muertos, porque era difícil de creer esto, que oficialmente veíamos a algún jerarca de seguridad a nivel federal y del club también diciendo que aunque fuera difícil de creer, no había muertos, pero era muy difícil que eso no ocurriera, ¿no? Oficialmente no hay muertos. Oficialmente no hay muertos. Hay desaparecidos. Claro. Hay desaparecidos, pero oficialmente no hay muertos. En redes sociales hay muchísimos carteles de Se Busca, familiares, incluso de algunos que están desaparecidos, han salido ya públicamente, pero las autoridades niegan rotundamente, categóricamente, que haya habido muertos. O sea, están negando la realidad de lo que todos pudimos ver en esas imágenes espantosas, como te digo, en donde hay algunas en donde en los pasillos del estadio ves cuatro o cinco jóvenes que están, que los desnudaron, los dejaron en el piso sangrando, un charco de sangre alrededor de su cabeza, y conforme va pasando la hinchada del Querétaro, les va pateando la cabeza, les van dando sillazos. Entonces es imposible de creerle a la autoridad. Además, ¿quiénes son la autoridad, ¿no? ¿Quién es el gobierno de Querétaro y el gobierno de Jalisco? El gobierno federal hace silencio al respecto. Entonces, oficialmente no hay muertos, pero hay desaparecidos. Claro. Hay muchos hospitalizados en terapia intensiva. ¿Y qué es lo que sucedió, Hernán? Lo que sucedió, pues, es que esto es la punta del iceberg. Uh-huh. O sea, hace rato que en México, el fútbol dejó de ser familiar y las directivas, porque esto viene desde arriba, las directivas le entregaron a la delincuencia parte de las hinchadas. ¿Para uh-huh. qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque las directivas... Los directivos de los clubes, la mayoría de los directivos de los clubes en México son ampones, son criminales, se dedican al narcotráfico, al lavado de dinero. Esa es la realidad. Los clubes en México, la mayoría se dedican al lavado de dinero y hay pruebas contundentes al respecto, pruebas públicas. Entonces, a sus sicarios, a sus asesinos, a sus... narcomenudistas, porque evidentemente se necesita la droga, se necesita distribuir en los barrios, bueno, pues a todo ese ejército de narcomenudistas, a todo ese ejército de sicarios que se necesita, es que se les organiza y también se les organiza en este tipo de barras y de hinchadas, y evidentemente se les dan prebendas. El propio club Querétaro, en una conferencia de prensa hace unos días, reconoció que apoya con dinero a la barra, reconoció que les da boletos, que les da parte de la boletería para que la barra se ayude, ¿no? Para que la barra sea la que los venda. Reconoció ese apoyo directo, pero se hicieron los inocentes diciendo que ellos no sabían que estas barras y que estos hinchas eran realmente unos criminales y unos delincuentes. No es la primera vez que sucede violencia. Evidentemente en este momento se salió de por completo de control. Y va a haber, lo que pasa va es a haber que sanciones, los Eduardo. Se dedican a eso. Sí, dime, Hernán. ¿Va a haber sanciones a los clubes, a alguien por todo esto? Bien, las sanciones se las dan ellos mismos. Se juntó la Federación Mexicana de Fútbol y se juntaron los dueños de los clubes. Porque finalmente hay que ver una cosa, Hernán. El fútbol es privado. Claro. O sea, por más que lo querramos ver como algo nacional, el fútbol son empresas privadas, uh-huh. que aparte que se autorregulan ellas, es muy difícil que la autoridad le entre, ¿no? La autoridad pública le entre ahí, porque la FIFA, pues, lo mismo, ¿no? Es un gran organismo privado. Entonces, ellos se juntan, los dueños de los clubes, y evidentemente entre ellos no se van a... Perro no come perro, ¿no? Entre ellos no se van a hacer la vida pesada, tienen una solidaridad de clase muy grande y son socios además. Entonces al Club Querétaro no se le va a desafiliar como en un principio se manejó, por una simple y sencilla razón, porque la familia Hank, que es una de las familias más poderosas de México, es la dueña, son dueños de Banorte, es la dueña del Club Querétaro. Entonces por ahí... pues ni lo sueñen, no le van a tocar los intereses a la familia Hank. Sí se sancionó a la directiva, a los administradores, al presidente del club, Adolfo Ríos, que fue en su momento un arquero muy importante, sí se le sancionó también a su equipo de trabajo, o sea, se le sancionó sin creo que 5 años los van a inhabilitar, se le sanciona a los administradores, porque finalmente para eso están los administradores. Se sancionó también al estadio, pero el estadio es del gobierno de Querétaro. El estadio es público y estaba en comodato con el Club Querétaro. O sea, el Club Querétaro, quienes les repito, el dueño es, los dueños son la familia Hank, dueños de bancos en México, dueños de peajes en las carreteras. La familia Hank, que son los dueños, tenían el estadio en comodato por parte del gobierno de Querétaro, o sea, esa familia poderosísima de México, millonariazos, tenían el estadio en comodato, no pagaban renta, pues, no pagaban renta, no pagaban nada al gobierno de Querétaro por el estadio, imagínense ustedes, esa familia tan poderosa con tanto dinero, con ese gran negocio, y el gobierno del estado prácticamente le dejaba utilizar el estadio gratis. Entonces se castiga el estadio, y al castigar al estadio, lo que estás es castigando a la gente que vive del partido cada domingo, ¿no? Claro. A todos los vendedores de alrededor, a todos los acomodadores, a todos los que se ganan la vida honestamente, a ellos es a quien estás castigando. Entonces, no hay una sanción ejemplar para el Club Querétaro, no hay una sanción ejemplar tampoco para los dueños, para la familia dueña de este club. porque no se van a castigar entre ellos, Hernán. No hay, no hay forma que entre ellos se castiguen. Y queda evidenciado que las barras en México, el barrismo en México, se generó desde arriba con el objetivo de poder tener a su ejército de sicarios en otra actividad y con el objetivo de darle a la tropa sicarial pues algo de entretenimiento y diversión. El propio Club Querétaro reconoció que le da dinero a la barra, que le da parte de la boletería a la barra y que apoya a la barra. Y poco a poco nos hemos ido enterando que los líderes de estas barras pues sí son sicarios, sí son narcotraficantes regionales reconocidos, huachicoleros que se dedican al robo de combustible. O sea, que los dirigentes de la barra, lo que todos sabíamos en un principio, ahora nos vamos enterando porque se ha venido haciendo público, los que dirigen la barra, los que dirigen a los hinchas, los que dirigen al club de aficionados, pues sí son delincuentes de alguna manera en cargos medios en este tipo de grupos de huachicoleros, que le llamamos en México, de traficantes de personas o de directamente narcomenudistas. O sea, se confirma lo que les estoy diciendo, ¿no? Claro. Los que dirigen la barra son eso, el club lo sabe, los apoya, la dirigencia lo sabe, los apoya porque se dedican a la barra de noche. Entonces el fútbol mexicano, el fútbol en general, se convirtió en una gran mafia, y en este momento, bueno, pues habrá que pensárselo mucho antes de ir a un partido de fútbol, porque ya son pocos los clubes que están en manos o de los aficionados de verdad, o que son espectáculos familiares. En general ya está así. Bien, Eduardo, sí, un panorama que no es muy diferente en otros países de nuestra región, lamentablemente. Por el tiempo que nos queda, queríamos también, antes de mencionar otro punto que vos nos proponés para hoy, de una carta del presidente López Obrador al Parlamento Europeo, mencionarte, lo estábamos comentando contigo antes de salir al aire, esta noticia que nos tocó a los uruguayos en particular, porque es algo más frecuente que surge desde México, de la muerte de una uruguaya de 25 años, Alexa Patiño, y su hijo Ismael, de 4, cuando intentaron cruzar el río Bravo, que divide a México y de Estados Unidos. Leemos que ocupa más de 1.400 kilómetros, de los casi la mitad de los 3.100 de la línea divisoria entre ambos países. Parece que intentaron cruzar y la corriente les hizo perder pie y los desplazó aguas abajo, relató la pareja de la uruguaya, que es un cubano, que fue el único sobreviviente, en algo que se da con más frecuencia de lo que los uruguayos nos enteramos, ¿no? Pues qué tragedia tan espantosa, qué tristeza. Sí. Prácticamente todos los días mueren migrantes intentando cruzar a los Estados Unidos. El río Bravo es muy difícil, es muy, muy difícil de poder cruzarlo a nado. Se ve tranquilo, se ve fácil, pero tiene corrientes internas muy, muy difícil de poder realmente cruzar. Incluso si llegas a cruzarlo, pues más adelante va a haber retenes. En este momento yo podría decirte que cruzar por tu cuenta es prácticamente imposible. Necesitas contactar a la delincuencia organizada, claro. Contactar a estos grupos de polleros, que son a través de dinero, más o menos lo más económico que te cuesta ahorita cruzar son unos $5,000 por persona. Entre 3 y 5 mil por persona, para poder cruzar con cierta seguridad. ¿Por qué esta cantidad de dinero? Bueno, esta cantidad de dinero es porque la mayoría de este dinero se va para las autoridades de Estados Unidos y para las autoridades de México. O sea, hay que aceitar el mecanismo de la corrupción para poder cruzar de una manera medianamente segura. Por tu cuenta no vas a poder cruzar, porque uno, los lugares más fáciles, de más fácil acceso, están muy vigilados, y los lugares que no están tan vigilados o no están vigilados del todo es porque la naturaleza es muy salvaje, es muy agreste. Es una lástima lo que sucedió, sucede todos los días, desafortunadamente, por lo mismo, ¿no? Muchos de los migrantes pues no cuentan con esos recursos, quieren cruzar porque tienen ese plan, ese objetivo, no cuentan con los recursos. Cuando llegan a México se dan cuenta que está muy cara la cruzada, claro, o que el pollero les está exigiendo algunas cosas que no pueden en ese momento tener, y deciden hacerlo por su cuenta, y desafortunadamente sucede esto nuevamente, ¿no? La gran tragedia que se vive en el mundo y en este caso particular en América Latina, y bueno, desafortunadamente, si no cuentas con los recursos para contactar a la delincuencia organizada, a los polleros, que es a quienes se les entregó la frontera, el cruce fronterizo se le entregó a los polleros, se le entregó a esta gente. Lo mismo, yo recuerdo, Hernán, Ángeles, hace ya algunos años, yo tenía amigas, amigos que iban y venían, ajá, iban a los Estados Unidos por unos meses y regresaban, porque no era tan difícil la cruzada, no era tan cara la cruzada, o incluso lo podías hacer por tu cuenta cuando el río tenía la corriente bajita, porque el río Bravo no siempre tiene la corriente alta. Cuando son estas épocas que ya viene la primavera acá en el norte, fines de invierno, comienzan los deshielos y es cuando comienza a crecer la corriente. Pero yo recuerdo que había mucha gente que incluso iban a México, de Los Ángeles, por ejemplo, o de las zonas de Nuevo México, desayunaban, comían con la familia y después veían cómo se cruzaban de vuelta. Cuando comenzó toda esta cosa de ponerle grandes murallones y poner gran seguridad, y cuando comenzaron más o menos desde la época de Bill Clinton, ajá, los demócratas siempre han sido los republicanos son un asco, pero los demócratas son unos psicópatas. Cuando comenzó la época de Bill Clinton, comenzaron a poner todo este tipo de seguridad, y ¿qué es lo que sucedió? Lo único que hicieron fue hacer la vida pesada a este tipo de personas, ¿no?, que querían cruzar por su cuenta o que trabajaban, iban y venían, y le dieron a la mafia, a la delincuencia organizada, le dieron el negocio. O sea, sí puedes cruzar, sí cruzas, si cuentas con los recursos. Antiguamente no, antiguamente podías cruzar así nomás por la tuya, o por relativamente poco dinero. Incluso había gente, me acuerdo yo, en las plazas públicas, en las ciudades fronterizas, que se te acercaban y te decían, ¿no quieres cruzar? No, gracias. Oye, ¿quieres que te cruce? Dame $30, $20. Y yo te digo, ¿cómo? Vamos por el monte, por aquí, por acá. Y la gente cruzaba, iban y venían, de ambos lados, ¿no? Pero bueno, todo eso a partir de la administración de Clinton cambió. Se hizo, se militarizó prácticamente la frontera, pero lo más barato, entre 3 y 5 mil dólares, puedes cruzar. Si pagas más de eso, y lo sé de cierto, sí, si pagas más de eso, puedes cruzar incluso en tu vehículo. Mira. Te dicen en qué garita meterte con tu vehículo, la número 3, la número 5 de Ciudad Juárez, o la número 3, la número 5 en El Paso, en Nuevo México, claro, a tal hora, y simplemente cruzas. Pero hay que pagar mucho dinero. Entonces, pues desde la época de Clinton se le complicó a las clases populares cruzar, lo hicieron para eso, y desafortunadamente, si ustedes se fijan en la estadística de ahí para acá, prácticamente son 600, 700 muertes por año. Tremendo, son muertes que tenemos que cargarle también los latinoamericanos al sistema, al imperialismo, yes, en definitiva, y a sus cómplices de este lado de la frontera. Nos queda muy poco tiempo, un minuto, Eduardo, si querés mencionar algo para cerrar, que estamos ya sobre las 11 en nuestro país, de esto que querías de la carta de López Obrador al Parlamento Europeo. Sí, un minutito. El Parlamento Europeo le envía una carta a López Obrador exigiéndole que proteja a los periodistas. López Obrador le envía una carta al Parlamento Europeo diciendo que son unos borregos, unos colonialistas, que esa época ya se acabó. En parte tiene razón el gobierno de López Obrador. El Parlamento Europeo no es absolutamente nadie, uh-huh, para decirle nada a México, y la mayoría de los periodistas asesinados son asesinados con armas europeas, que vienen desde Europa de manera ilegal. El gobierno de López Obrador no está haciendo la tarea en materia de seguridad, pero también es real que es un problema que heredó de administraciones anteriores, y tiene mucho que ver Europa en eso. Así que para hipócritas, yo no sé, pero ahorita para hipócritas, La verdad que hay una competencia entre los demócratas estadounidenses y los europeitos estos de la OTAN y del Parlamento Europeo, y no, hombre, qué gentuza, por Dios. Claro, claro. Muy bien, Eduardo, muy cumplidor con los tiempos. Un abrazo grande, como siempre. Gracias por el esfuerzo de estar temprano en tu horario en la mañana de los sábados de la 36, y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Como te digo, me levanto siempre temprano a hacer ejercicio. Saludos. Muy bien, un abrazo.